Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se inaugurará la exposición fotográfica Hacia la Esencia del colectivo Caminantes Andariegos en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Los integrantes del grupo exhibirán fotos a color y en blanco y negro de los distintos paisajes urbanos y naturales de la provincia lojana. También se podrán apreciar las fiestas, tradiciones y gente de esa zona del país. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre. Internacional. Ciudad de Panamá. El primer Congreso de Patrimonio Cultural y Material se desarrollará del 20 al 22 de octubre próximo en la Ciudad de Panamá. Gestores de organismos internacionales, investigadores, promotores y generadores del conocimiento de la cultura tradicional y popular dialogarán sobre investigación, uso de tecnología y estrategias para la preservación de las tradiciones, costumbres, relatos orales y todo lo relacionado al patrimonio cultural y material de nuestros pueblos. El evento también promoverá intercambios en materia de salvaguardar los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de los grupos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Se presentarán ponencias, conferencias magistrales, talleres, proyección de documentales, una exposición fotográfica y presentaciones artísticas con fines didácticos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.